truenos en mi mente y un cerebro a punto de estallar, como si vos fueras la muerte. Nena, yo sé que te voy a alcanzar. Por tu amor, nena, yo vio en mi corazón que el infierno una vez se congeló. Autos que no me dejan pasar, corriendo por la calle, bostezando. Rayos y truenos en mi mente y un cerebro a punto de estallar, como si vos fueras la muerte. Nena, yo sé que te voy a alcanzar. Por tu amor, nena, yo infierno una vez se congeló. Ah, ¿dónde fuiste? Que nunca más yo te vi. Ah, ¿dónde fuiste? Que nunca más yo te vi. Tal vez aullaba yo a la luna, tal vez yo te pedí de más, pero ahora la fortuna me trajo de nuevo a este lugar.